lo infinito que podemos dejarnos ser. Patria que traemos en las venas, que nos suele latir como un tambor, que se parece a ese tuntún que el frenesí nos deja. Nos desarma después del gozo. Por eso es una danza vivir. Porque lenguaje tocar es lenguaje decir, y más hacer. Por eso este amor, nos toca. Nos trae de las pestañas hasta la varón, hasta la mujer. Y andás a ver hasta dónde más. Hasta que humanidad nueva más. Hasta que humanidad nueva más. Radio La Negra, desde la raíz, extendiéndose hacia el futuro. A la rueda, a la ronda, a la ronda. Los blancos mandinga, los negros catonga. A partir de este momento empieza las cuarentenas principales. Buenas. ¿Cómo andás, Joaquí? ¿Todo bien? ¿Dónde estamos hoy? Está el auto. No está el auto. ¿Qué no sabes? Bueno, para quienes nos están escuchando por primera vez, ¿qué, Joaquí? No tiene qué. Auto. No tiene el auto. Está el auto, pero no se puede usar. Está roto, se pinchó la goma. No está, pero... Un chico va a arreglar el auto. Sí. Para quienes nos están escuchando por primera vez, les contamos que Los Cuarentena Principales es un programa de Radio La Negra que se transmite en vivo de 16 a 18 por nuestros enlaces, no links, enlaces, nos gusta decir enlaces, que podés encontrar a través de la aplicación de la red Enfoques y si no, a través de la página radiolanegra.blogspot.com. ¿Qué te iba a decir? Bueno, nada, tenemos hoy un programa con un montón de cuestiones para contarles y para compartir. Y hasta las 18 vamos a estar con ustedes aquí, en el aire, abrazándonos. Porque mientras no podamos salir, este será un espacio para encontrarnos. Y hoy vamos a estar dedicándole el programa a una amiga, compañera, a una grosa, a la Vir Coconi, que está cumpliendo años, y también a otro amigo que se nos fue, pero que queda en la memoria de por aquí, del Bolsón, para quienes llegamos hace 25, 30 años, ellos marcaban el ritmo de lo que sonaba por esta comarca. Bueno, y vamos a estar hoy compartiendo a través de las distintas cosas que nos van a ir contando ustedes a través del WhatsApp del número más 54 2944 83 23 96, número que ponemos a disposición para que nos manden mensajitos de audio o de texto a través del WhatsApp, no de mensaje de texto SMS porque no tenemos señal aquí donde estamos, sí de wifi pero no de teléfono, y que nos cuentes hoy una receta que podemos hacer en cuarentena para pasarla bien. Esa es un poco la idea. Y vamos a estar hablando un poquito también de la alimentación en general. Bueno, y como un poco la idea es arrancar con música, aquí mi coequiper, el Joaquín, está... Esperá, Joaquín, que no le subí el volumen de acá. ¿Vos tenés lista una canción ahí? ¿Sí? Para pasar de tu celu. A ver... Joaquín, espera, no le subas el volumen, está bien el volumen, pasa que hay que subirle en la consola. Mirá, vamos a ponerle este tema, ¿querés poner? Bueno, arrancamos con un tema que eligió Joaquín. Mirá, ahí está Joaquín, escucha. Cuarentena. Bueno, y una de las ventajas de tener la radio adentro de un cajón de manzanas, literalmente, es que nos podemos correr de un lado para otro. Y hoy, en vez de estar en la mesa del comedor, aprovechando el buen tiempo, salimos al patio. Estamos en el jardín. Con un alargue, nos podemos ir hasta donde queremos. Ahora estamos abajo del cerezo. Joaquín, a la sombrita, porque hace un calor por acá en la comarca, que da para estar a la sombrita disfrutando de el vientito, los pajaritos y hasta las mosquitas. ¿Eh? ¿Qué tal? Bueno, y decía que quienes están escuchando por primera vez, porque ahora, en este pequeño bloquecito de noticias, vamos a contarles que a partir de ayer, o de antes de ayer, no lo sé bien con certeza, ya nos lo dirá el pollo, Walter Carriqueo, en un rato, nos están retransmitiendo por Radio Encuentro de Viedma. Así que, fíjate vos qué loco, estamos saliendo en Viedma también. Así que nos están escuchando por el aire de Radio Encuentro en la frecuencia de Radio Encuentro, que no me la acuerdo, pero mirá, están en este momento transmitiéndonos el programa de ayer. ¿Te das cuenta? Mirá, ahí te voy a hacer escuchar un poquitito. Desde la aplicación de la red Enfoques podés ir hacia abajo, buscar el logo de Radio Encuentro y entonces ahí apretas y suena. Van a pasar entonces el comunicado. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. El comunicado de Tati Almeida. Están haciendo en este momento memoria. Gracias, ¿eh? Esto estamos escuchándolo en vivo a través de la aplicación de la red Enfoques, Radio Encuentro. Bueno. Hola, hola, hola, hola. ¿Estamos o no estamos? Sí, ahí estamos. Esto era lo que pasábamos nosotros ayer, que hoy está pasando en este mismo momento por Radio Encuentro. O sea que van con un programa atrasado. Pero un poco teniendo en cuenta eso, y teniendo en cuenta lo que nos viene pasando con este los cuarentena principales y su consigna del día, vamos a hacer lo siguiente. Hasta la mitad del programa vamos a seguir pasando respuestas a la consigna de ayer. De esa manera, quienes nos estén escuchando en Viedma, por ejemplo, o quienes llegan tarde con la consigna, o no entran porque son muchas, las podemos pasar al día siguiente, en la primera hora. Así que si alguien todavía quiere contarnos de cómo vivió el 24 de marzo de 1976, o si no había nacido, qué es lo que le llegó de ese momento, lo puede mandar al teléfono más 54 2944 83 23 96 y contarnos ahí, que nosotros lo vamos a pasar en esta primera hora. Ahora voy a estar buscando algo que nos quedó colgados de ayer, justamente, y que es una columna semanal que nos va a estar mandando Cristina. Ahora les voy a decir bien todos los datos. Que es una compañera, profe de historia, que nos viene aportando algunas cosas y que, a ver si la encuentro, porque viste cómo es, el teléfono se llena de una manera impresionante por estos días. Pero mira, acá está. Cristina es profesora de historia y trabaja en un instituto de formación docente en Tras la Sierra y trabaja también en una escuela Waldorf, y es de allí, de Córdoba, desde donde nos va a ir mandando estas columnas que además va a ir completando con algunas otras cosas. Para el día de ayer, para el 24 de marzo, nos mandaba estas estas columnas. A ver si estoy bien. Vamos a tratar de escuchar, a ver. Buenas a todos y todas. Bueno, en este momento tan particular de cuarentena, aislamiento, confinamiento, es muy difícil pensar en hablar de temas que no tengan que ver con esto, porque nos atraviesa de manera conjunta, creo que a nivel planetario, en mayor o menor medida, según donde estemos. Y lo primero que yo estuve pensando en estos días, me viene dando vueltas la palabra confinamiento, ¿no? Y tanto me dio vueltas, yo decía, bueno, confinamiento, con fin, algo que tiene fin. Y busqué la etimología, y viene de confinis o confinium, y dice que el finis o finium tiene que ver con poner un límite. Y con viene de conjunto, de encuentro. Entonces podemos pensar en confinamiento como un límite al encuentro. Y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. Pero ante el tiempo de que se dispone, uno se vuelve como un poco más creativo, empieza a investigar. Y yo no puedo evitar irme para atrás a bucear en la historia, ¿no? Mi pregunta era, ¿en qué momento la humanidad estuvo en situación de confinamiento? Ya sea la humanidad entera o una porción de la humanidad o un pequeño grupo. Y se me vinieron a la mente muchas imágenes. Sin duda, cuando uno piensa en la humanidad en estado de confinamiento, lo primero que se viene son las guerras mundiales, porque fue algo que sacudió al mundo de una manera impresionante, y creo que hay un antes y un después. Las guerras mundiales hicieron que una buena porción de la humanidad tuviera que confinarse para preservar la vida, ya sea escondiéndose. Pensemos en los campos de concentración, pensemos en la cantidad de familias judías tuvieron que permanecer encerradas muchísimo tiempo, y gracias a ese confinamiento sobrevivieron, y otras no corrieron la misma suerte. Pensemos en los soldados en las trincheras, también es una especie de confinamiento. Esa situación de resguardarse porque se juega la vida. Más allá de las guerras mundiales, y podríamos pensar en muchísimas guerras, yo solamente voy a compartir aquellas imágenes que a mí se me vinieron. Por supuesto que hay muchas más, y es más, invito a que quienes tengan ganas puedan seguir aportando y pensar en esta reflexión solo como un punto de partida. Pero también me fui un poquito más atrás y me acordé de la peste negra. La peste negra o peste bubónica se dio en el siglo XIV. Su punto más álgido fue entre 1347 y 1353 y mató a más de un tercio de la población de Europa. Ahí también hubo un confinamiento, un estado de aislamiento profundo, donde también el no confinarse, el no poner un límite al encuentro, daba por resultado probablemente el contagio y la muerte. Otra vez buena parte de la humanidad corriendo un serio riesgo. También se me vinieron, volviendo un poco más para acá, la fiebre amarilla, el cólera. Recuerdo un grupo de estudiantes hizo una investigación sobre el cólera en Tras la Sierra, en Córdoba, y contaba a partir de esa investigación que en general la gente que podía se iba bien arriba, subía a las sierras, a las montañas y se confinaba ahí, dejando incluso parientes enfermos, moribundos o muertos, porque nada se podía hacer por ellos. Y entonces subieron y se confinaron bien en lo alto y por eso sobrevivieron. Hay muchos tipos de confinamiento. También pensaba en este 24 de marzo y todo lo que se conmemora y todo el significado que trae y toda la memoria que nos trae. Pensaba en los presos políticos, en su confinamiento. Pensaba en los desaparecidos, en su confinamiento. Y pienso en la actualidad, y bueno, veo varias diferencias. Por supuesto que todas en un contexto histórico diverso, pero pensaba sobre todo en el confinamiento de los presos políticos, de los desaparecidos. No solamente vivir la situación de aislamiento, sino no saber hasta cuándo. No saber hasta cuándo. Los que tuvieron que confinarse durante las guerras tampoco, durante las pestes tampoco. Nosotros estamos cumpliendo, en principio, con una cuarentena que tiene fecha de caducidad. Después se verá si continúa o no. Pero por lo menos, en principio, sabemos hasta cuándo. Podemos estar en nuestras casas, tenemos las redes sociales, seguimos comunicándonos, podemos salir a hacer las compras, proveernos de todo lo que necesitemos. Y entonces pienso cuán terrible, ¿no?, debe haber sido para las generaciones pasadas sus confinamientos, que no tenían ninguna comodidad, no tenían ninguna certeza, no tenían tiempo de caducidad, no tenían prácticamente ningún resguardo. Y también, haciendo una mirada histórica, una reflexión histórica, pienso en cuánto creció esa humanidad después de esos confinamientos. Pensemos en el desarrollo europeo después de la peste negra, en el nuevo orden mundial después de las Primera y Segunda Guerra. Hoy podemos cuestionar altamente ese nuevo orden mundial, pero para los contemporáneos de ese momento veían con muchísima esperanza la creación de la ONU, el nuevo reparto del mundo. Realmente había una fe renovada en que esta vez el mundo había aprendido y entonces iba a ser mejor. Creo que la humanidad, siempre que ha pasado por grandes tragedias o por estos confinamientos casi masivos, ha renovado esperanzas, ha redoblado la apuesta. A veces salió mejor, a veces peor. Veo también como algo cíclico, ¿no? Cada aproximadamente en este siglo XX, que vive una aceleración de los tiempos, cada 50 años hay algo que nos hace parar, barajar y dar de nuevo. No sé, habría que investigar un poquito más atrás, en los siglos anteriores, si hay un tiempo cíclico que se repite, que seguramente es mucho más largo, no va a ser de 50 años. Pero bueno, yo siempre me definí como una optimista de la humanidad y lo sigo sosteniendo, a pesar de todos los hechos que son absolutamente comprobados, son ciertos, pero creo que nos toca otra vez barajar y dar de nuevo y espero con optimismo que poco a poco esta situación de confinamiento nos ayude a crear más conciencia, a conocernos más a nosotros mismos, a poder pensarnos sin salir tanto, sin tener tanto que hacer. Creo que de tanto que nos quejamos que no tenemos tiempo, ahora el tiempo a la mayoría nos sobra. Y bueno, simplemente quería hacer este aporte, ¿no? Y pensar que el límite al encuentro puede tener su lado positivo, su lado negativo. No nos gusta que nos digan que no podemos salir, no nos gustan que nos digan qué tenemos que hacer desde ya, y mucho menos si nos dicen que no podemos salir, ahí suficiente, todos queremos salir. Pero bueno, yo los invito a que miremos la totalidad, a que podamos ver el proceso y que podamos ver este proceso dentro de un contexto histórico más grande, más largo, que tiene que ver con la historia de la humanidad. Así que bueno, estas fueron las primeras imágenes que a mí se me vinieron y desde ya los invito a que sigan sumando con sus aportes. Muchas gracias. Bueno, me quedé pensando y se me vinieron otras imágenes que también quisiera compartir. No solamente pensar que después de la peste negra lo que se avecinó para Europa y después irradió a buena parte de la humanidad fue el Renacimiento, ni más ni menos, con todo el florecimiento y el esplendor que eso implicó. Después de las guerras mundiales, ya algo dije, después de la terrible situación de confinamiento en los campos, en los centros de detención que creó la dictadura argentina a partir del 24 de marzo de 1976, pero también podemos pensar lo mismo para buena parte de América Latina. Bueno, eso finalmente trajo una democracia y un desarrollo renovado del pensamiento, un avance en términos de derechos, en términos de conquistas. Es decir, yo lo que veo es una imagen parecida a la de la planta. Cuando uno observa una planta crecer y desarrollarse, la planta no es que desde que brota la semilla se desarrolla planta instantáneamente. Tiene un momento de crecimiento, de expansión, y un momento de contracción, donde se vuelve otra vez hacia sí misma, pareciera que se detuvo el crecimiento. Sin embargo, no se detuvo. Después de un tiempo, puja y crece un poco más, y se desarrolla un poco más, y vuelve a parar. Y así, hay un movimiento de contracción y desarrollo permanente hasta que la planta se desarrolla por completo. Y veo esta imagen como algo muy parecido con la historia y la evolución de la humanidad. Creo que la humanidad evoluciona de una forma similar. Momentos de gran desarrollo, quietud, otra vez algo nos obliga a confinarnos, a irnos para adentro, a limitar el encuentro. Y después, ¿qué pasa eso? Hay un nuevo desarrollo, más fuerte, más grande, más floreciente. Bueno, ese es mi deseo, que como humanidad podamos florecer y que este confinamiento nos sirva para hacernos más conscientes, para evolucionar un poquito más. Espero que les haya gustado y gracias por escuchar. Tristeza te acostumbras, a la rutina te acostumbras, a la pobreza te acostumbras, a la derrota también te acostumbras. A la bobera te acostumbras, a no ser nadie te acostumbras, a un mar de culpas te acostumbras, a ser esclavo también te acostumbras. Acostumbras a la hamburguesa, te acostumbras al sexo frío, te acostumbras al maltrato, también te acostumbras. A la violencia te acostumbras, al noticiero te acostumbras, a la careta te acostumbras, a la mentira también te acostumbras. Pero diciembre existió, está en un rinconcito del alma buena y como octubre, mi amor. Esas son cosas que vuelven y ya. Estás escuchando Las Cuarentenas Principales. Estábamos escuchando a Cristina Palacio, profesora de historia desde Córdoba. Y bueno, gracias Cristina por esta columna semanal que nos va a estar enviando a las cuarentenas principales. Y que, bueno, va a ir tirándole una mirada también. Creo que bastante acorde con lo que sucedía ayer en las cuarentenas principales con esto del 24 de marzo y de una mirada puesta no en el terror sino en nuestra capacidad popular de organización y lucha. Joaquín, yo te diría que no apoyes el mate ahí, porque viste que esto no es una mesa exactamente, viene siendo como un cajón, no el de manzana, sino un cajón que creo que era el cajón de un torno, en el que un amigo, un hermano, recibió el torno con el que labura, y que es justo ese hermano que tiene la mesa, pero quedó del otro lado del paralelo, la mesa nuestra de afuera, de jardín, y que hace un tiempo me regaló este cajón, dijo, seguro te va a servir, y yo creo que puede haber pensado miles de utilizaciones menos en que se transforme en una mesa para Radio La Negra. Pero si nos estás escuchando, Martín, te cuento que estamos funcionando sobre el cajón del torno. ¡Ja! Porque la idea es hacer radio como se pueda, no desprolijamente, pero sin trabas, poniéndole garra, que siempre hay algo para inventar. Bueno, y Cristina también nos mandaba una poesía. A ver si logro dar con ella. Con una explicación también. Así que ahí va. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy 24 de marzo, hace 44 años en nuestro país, daba inicio la última dictadura cívico-militar, que fue un golpe de Estado terrible, donde se implementó el terrorismo de Estado. Y a raíz de eso, yo elegí hoy para compartir una poesía. Esta poesía la escribió Pablo Díaz. En septiembre del 76, una noche, un grupo de estudiantes de escuela secundaria de La Plata fue secuestrado, y entre ellos estaba Pablo Díaz, que fue el único sobreviviente de ese grupo. Bueno, esta poesía que elegí para compartirles, él se la escribe a Claudia. Claudia es su novia. Ellos compartieron el tiempo de secuestro. Claudia también fue secuestrada, pero finalmente ella hoy está desaparecida. También quería invitarlos, así como a mí esta poesía me pareció que valía la pena compartir, si ustedes tienen poesías, canciones, reflexiones, imágenes, lo que ustedes quieran y tengan ganas, bueno, estaría bueno, dejo abierto el grupo para que puedan compartir. Bueno, porque tengamos cada día más memoria, más verdad y más justicia. Les mando un abrazo. Hoy me he quedado inmóvil observando en el recuerdo el beso que se estrella en el muro. Flor o acero, ni ángel ni desángel, solo la verdad desnuda. La voz es un reclamo de amor y un instante duro, pero las manos no pierden el momento de tus manos. ¿Dónde estás? ¿En qué tiempo? ¿En qué lugar te encuentro? ¿Hasta dónde estiro la mirada para verte? Si me dieras una señal, el próximo 31 de diciembre me llegaría hasta vos. No creas que no te busco, no me olvido, pues no hubo adiós, nos dijimos hasta luego. Por favor, que las aguas del mar te traigan hasta mí, o la soledad, o el otoño, o las flores de la primavera, como quieras. Pero no dejes de volver a lo que soñamos. Si no es conmigo, ojalá que igual estés en paz. ¿Te acordás? Habíamos quedado en ir de vacaciones o de juntarnos todos los chicos a tomar cerveza, pero estoy solo. Ni vos ni ellos han vuelto. Y yo camino mirando a ver si los encuentro. Me junto con sus madres, padres, hermanos, tíos, amigos, y no sé qué decirles. ¿Dónde están las palabras para ellos? Todavía no he aprendido a no desafinar. ¿Y las idas a la villa? ¿Qué es esto de sobreviviente? Por favor, que algún día los encuentre. Las cosas que generan, las cosas que decimos, son más decires. Y así María Santos ayer generó cosas que me hicieron pasar música que cantaba ella cuando yo era chico, por lo menos. Y que despertaron más despertares. Así que ahí vamos a compartir esas cosas que mandaron al WhatsApp de la radio. Ahí va. Dedicado a la mamá de quien toca e interpreta esto. Ay, ay, ay, ay, ay. Qué tremendo, gracias, Luji. Qué capacidades, qué lindo poder compartir estas cosas. Muchas gracias. Un lujo, la verdad. Y es muy loco porque terminó el programa y recibí ese mensaje de Luji. Y también recibí un mensaje de mi hija, que no está acá en casa, está en cuarentenada por otro lado, que decía espérate, que acá nos dicen algo interesante. Bueno, el mensaje de mi hija decía, mirá, a ver, decía: tantas cosas pasaron. Hola, pa. Para algún programa de los que siguen, pido, si es que tenés, el tema de los Tupamaro o algo así que cantaban tus primes y tíes. Creo que se llamaba así. No sé bien. Cielito de los Tupamaros. Sí. ¿Y sabes qué? También lo vamos a poner en la versión que la suelo escuchar yo bastante seguido y que por eso mi hija sabe que lo cantaban. Escucha. Y a cantarlo, España, ¿eh? Nunca se ponía el sol. La noche del coloniaje no alboreaba en América. Entonces, 1811, inventó un amanecer de medialunas para el cielo de los Tupamaros. Cielito lindo, danza de viento y juncal, prenda de los tupamaros, flor de la banda oriental, el cielo de los matreros, miren qué oscuro que está, bien haya las medialunas que lo andan por alumbrar. Bien hayan las medialunas que lo andan por alumbrar. Pa' mí que los chapetones ya nos cuentan redotar, y es que no han caído en que somos pocos, pero bien montados. Con Venancio Benavides y Perico el bailarín, saldremos a chus y bolas, a gatas suene el clarín, saldremos a chusa y bolas, a gatas suene el clarín. Hola, hola, hola. Ahí vamos, yo no tengo adentro. ¿Cómo andan por ahí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bueno, bueno. Pasaron 50 minutos casi de las 4 de la tarde y esto es el programa sin nombre de una tarde que quisimos quedarnos en la radio porque el paralelo está directamente cerrado y una vez que llegamos... ¿Me escuchas a tu tío? Sí, perfecto. Estamos acá con el Henry, estamos acá con Esteban y estamos acá en comunicación con un nuevo brote que viene surgiendo en época de cuarentena. Estamos en comunicación con Javi, Radio La Negra, porque hay un programa nuevo, que apareció repentinamente en el aire de La Negra. Los Cuarentena Principales está al aire en este momento, si no me equivoco, ¿verdad, Javi? Exactamente, exactamente. ¿Cómo andás, Martín? Qué bueno, porque está saliendo por todos lados cosas nuevas. Qué bueno, sí, es la manija, compa. Me parece que esto de quedarse quieto no le cabe a nadie, ¿no? Capaz que a algunos sí, pero a varios que conozco no nos cabe, ¿no? Así que está bueno que agitamos. Sí, está hermoso, está hermoso. Y estábamos ahí con el Santa, ya habíamos charlado que, che, si logramos pasar el paralelo, nos quedamos. Y de hecho venía haciendo un poco la propuesta habitar la radio de la tarde porque también andan pasando cosas con esta renovada fuerza de la fuerza de seguridad, por ejemplo, y queremos tener la chance abierta de que cualquiera pueda llamar y contarnos, che, me pasó esto, o quiero comunicarme con ti y no puedo, ¿viste? Y entonces estar ahí al aire, ¿no? Claro. Les voy a contar, Martín, que esto que están escuchando por Radio La Negra es un dúplex con FM Alas, de aquí del Bolsón también, en donde también está surgiendo este nuevo programa. ¿Cómo se llama, Martín? No, por ahora no tiene nombre. Hablamos de arroceando porque íbamos a poner el mateando y estábamos comiendo arroz y el mateando no estaba, así que surgió ese, pero nada más. Bueno, bueno. Che, bueno, qué bueno, qué bueno que estén haciendo aire por FM Alas, que es una de las radios fuertes, el plato fuerte que se escucha por aquí, por la comarca. La verdad que un gusto saber que están por ahí. Y bueno, y con estas novedades, ¿no? De que también los Cuarentena Principales está saliendo también por Radio Encuentro y de repente la red Enfoques empieza a hacer este tipo de conjugaciones que hacen que nos dispersamos por un lado y por el otro y no somos un virus, pero llevamos más alegría que un virus, ¿no? Me encanta, sí, de hecho charlábamos con Esteban que nos quedamos un poco manijas de ayer hubo un enlace ahí entre La Negra, Fogón y la Petumo Geleim y la red como que se sacudía la red Enfoques porque también estuvo de cumpleaños La Negra, estuvo de cumpleaños la Petú. ¿Cómo estuvo esa transmisión conjunta? La verdad que estuvo buenísima. Nosotros retransmitimos Fogón durante la mañana, que fue la que se encargó de hacer los enlaces, bueno, con la Petú. Nosotros después, más tarde, en las Cuarentena Principales, salimos también con la Petú a saludarles y estuvo Jorge allí charlando un buen rato. La verdad que re lindo e interesante poder compartir miradas y encontrarnos en esas miradas en los aires de nuestras radios, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y cuál viene siendo la propuesta de los Cuarentena? De los Cuarentena Principales. ¿Con qué idea surge? Bueno, mira, esto es una cosa medio rara. Viste que Radio La Negra es hoy en día, digamos, no tiene un espacio físico determinado, el espacio está en construcción, le falta poquitito. Nos encontramos con que teníamos acá el cajón de la radio. Estoy viendo que no nos están escuchando, que se está cortando internet, pero bueno. Ojalá, mateando, a ver, ahí estamos. Ahí te recuperamos, Javi. Sí, se cortó un ratito. Decía que esto fue surgiendo así medio sin demasiada preparación. Nos encontramos que en la cuarentena teníamos el cajón de la radio, de Radio La Negra, que es lo que hoy es Radio La Negra, pues la radio está en construcción, está en plena construcción, ahora parada por la cuarentena. Pero nos encontramos que estaba el cajón en casa y dijimos, a ver, ¿qué podemos hacer? Y empezamos jugando a hacer un programa con la familia, que es amplia, y ese programa empezó a tomar forma y a llenarse de poesía y de música propia, y empezó a expandirse porque cada familiar empezó a compartir el enlace de la transmisión y el programa, y bueno, y de repente dijimos, bueno, pero esto al final es un programa de radio, hagámoslo por Radio La Negra y que lo puedan escuchar todos y todas y todes les que quieran. Y la verdad que, bueno, viene pasando esto, ¿no? Que al tercer día se sumó Radio Encuentro y que, nada, sabemos que nos están escuchando desde distintas partes del país y del planeta, y esto empieza a tomar forma porque de repente tenemos una columnista de historia desde Córdoba, Cristina Palacio, tenemos músicos que nos comparten su música original desde distintas partes del país. Y bueno, y tenemos estas cosas, ¿no? Hoy estamos dedicándole el programa a Virginia Cocconi, a Viole, una amiga, compañera que está cumpliendo años. Así que, bueno, eso, de repente se va armando y se va armando y se armó, ¿no? Así que, hermoso, con mucha alegría. Sale de esa pasión colectiva por la radio, por lo que veo, porque ya estaban manejando antes de ponerlo al aire, ya estaba sonando entre la familia. Claro, tal cual. Y hoy te cuento, estamos, esto de tener la radio adentro de un cajón, nos permite movernos hasta donde llegue la luz. Entonces pusimos un alargue y en vez de salir desde la mesa del comedor de la casa, salimos para afuera y estamos abajo de un cerezo. Y mira, estoy rodeado de mis gallinas, que no sé si se escuchan. A ver. A ver, che. Que andan picoteando por ahí, ¿no? Qué bueno. Mirá, ahí acabo de tirar el mate, pero caramba, che, porque estamos arriba de un cajón, de otro cajón, apoyando la radio. De otro cajón. Sí, sí, sí, de un cajón, de un torno, de una cosa que nos han prestado y que se ha transformado en nuestra mesa de radio hoy. Así que bueno, así estamos. Ahí se escucha pleno. Sí. Esto ya sí está haciendo como, pero me parece que está metiéndose desde otro lado, ¿sí? Ese sonido de gallina va, viene de alas, che. Alucina. me parece que es de alas eso. Decíamos, íbamos a convocar a las del barrio porque teníamos un repollo que nos había donado la FIDE para las gallinas, un repollo abierto, pasado. Ajá. Y decíamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Convoquemos a las gallinas del barrio? Pues, y después dijimos, no, se nos va a llenar de hinchas de River, mejor no, porque no sabemos qué hacer frente a eso, digamos, no sabemos cómo atenderle. No, no, pero que hay pandemia. De poder tirar un alargue. Sí, no, sí. Con cuidado, es como la tucura. Claro. Qué hermoso esto de poder tirar un alargue, de estar afuera, decíamos, una tarde hermosa esta tarde que nos regala la cuarentena, viste que decía más temprano una radio participante, este otoño sin heladas. Tal cual. Y me imagino que estás allá en el faldeo del cerro y te aprovecho para preguntarte cómo se viene sintiendo el otoño por ahí. Mirá, la verdad que acá empiezan a amarillar los fresnos, los álamos ya algunos venían amarillando y todavía eso, no han caído heladas fuertes, los zapallos siguen destapados, las papas ya se quedaron sin hoja, pero los zapallos están ahí a full, sin túnel, y las frutillas siguen dando, las arvejas siguen dando, es una cosa que no se puede creer, ¿no? La ventaja de tener que pasar la cuarentena en un lugar donde podés tener huerta, donde podés hacer otra vida, una vida diferente a la que se vive por ahí en las ciudades, ¿no? Sí, hablábamos un poco de eso, compartíamos una nota de Marta Dillon hablando un poco de las vidas que nos toca vivir y de las vidas que han luchado y de las vidas por las que seguimos luchando, ¿no? Esas vidas, el buen vivir que también nombramos muchas veces, pero esto, vidas que merezcan la pena ser vividas. Tal cual. Veces. Y no diciendo que hay otras que no, sino simplemente diciendo que, che, son todas y las tenemos que construir, vamos hacia ahí, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, cumpas, una alegría saber que podemos encontrarnos y abrazarnos en el aire. La verdad que una hermosa sorpresa hoy cuando estábamos preparando la producción del programa y sonó el mensajito por la red Enfoques, por el grupo de WhatsApp de la red Enfoques, diciendo Duplex. Dije, wow, qué bueno, qué buena idea. Porque no sabía que estaban haciendo un programa hoy en vivo. Así que bueno, muy, muy contentos de poder compartir este rato de aire. No, gracias a ustedes por estar ahí en el aire, que es un espacio fundamental, porque, bueno, nada, hasta que nosotros podamos lograr el aire de ondas sintónicas, está buenísimo que estén Alas y Fogón acá en la comarca, poniendo aire desde los espacios comunitarios y populares. Multiplicándola a pleno, cumpa, multiplicando las voces. Y por cierto, hablábamos de lo bonita que es la construcción que se viene haciendo allá en el barrio Esperanza, allá arribita. Y hoy nos encontramos justamente con un prensa del pueblo que hacía foco en eso, en las mingas de las radios. Sí. Así que bueno, nada, el barro ahí sanando un poco en estos días, curándose con estos soles y esperándonos a que estemos dispuestos a seguir trabajándolo. Mientras tanto, ahí metete en radiolanegra.blogspot, escuchate los cuarentena principales y nosotros seguiremos acá charlando todas las veces que podamos. Te dejamos un abrazo enorme desde aquí, desde FMA. Gracias Martín, Henry y Esteban por estar sosteniendo ahí el aire. Che, un abrazo grande. Abrazos, abrazos van, abrazos vienen en este programa de la... Te cuento que están llegando fotos y recetas al WhatsApp de Radio La Negra. Y qué lindo, qué lindo. La verdad que buenísimo, porque la consigna de hoy, te reitero, por si nos estás escuchando, es que nos mandes recetas ricas para hacer en esta cuarentena. Ricas para el alma y ricas para la salud también. ¿Qué pasa, Humé? Está ladrando la perra. ¿Cómo le vas a poner Humé? Pero la queremos, Humé. Bueno, y ahora vamos a escuchar algo que son de esas cosas que se desatan, decíamos. Que se desatan del estar compartiendo cosas, cosas lindas y que inspiran, tocan, llegan, mueven y entonces generan. Ahí está. Escucha, escucha, escucha, escucha lo que viene, ¿eh? Préstale atención. Esto se desató a partir de lo de ayer. Bueno, muy buenas tardes familia, ¿cómo andan todes? Nosotros muy bien, en un sitio privilegiado acá porque estamos al aire libre y con sol y estamos contentos. Y de eso es que les quiero hablar. Pero antes, el Hachu me pide, por favor, me pide que les lea una cosa que nos mandó una amiga mía, que yo quiero mucho, que es una economista, que es una chica absolutamente comprometida con una economía social, es decir, no solo con las cooperativas y con las organizaciones sociales, sino con un mundo cooperativo, digamos, para decirlo en alguna manera. Y ella me manda esto que les leo ahora, y dice así: les comparto lo que me pasa cada 24 de marzo. Yo, hija de militar, me crié en una base aérea. La parte donde vivíamos las familias era un edificio lindo, lleno de parque y hamacas, etc. Y años después supe que allí, en otra parte de la base, se torturaba gente. Que muchos de mis tíos, así llamaba a los compañeros de mi papá, hoy están presos por delitos de lesa humanidad. Me crié en un lugar siniestro, pero no tuve conciencia de ello hasta mucho después. Los 24 de marzo son un día en el que, si hago memoria, entre comillas, siento terror y culpa. No importa cuánta vuelta le haya dado al tema en mis años de terapia. Los 24 de marzo mi vida se detiene allí, como ante el abismo. Y bueno, Hachu me dice que yo cuente de qué manera o en qué forma esto me pega a mí. Bueno, lo que nos está pasando ahora, la cuarentena, a mí me recuerda mucho o me trae reminiscencias de la cárcel. En la cárcel pasaba una cosa parecida, y fíjense qué pasaba. Una, no podíamos comunicarnos con nadie, no debíamos comunicarnos con nadie, ni con les compañeros que estaban, no, los compañeros, porque eran todos hombres ya les compañeros, vamos a decir así, de les compañeros. Les compañeros que estaban en el mismo sitio que estábamos nosotros, el pabellón ese o en otro pabellón, no nos podíamos comunicar con nadie. La cosa era la incomunicación. Solamente un rato al día que ellos nos soltaban de las celdas, digamos, que eran celdas individuales, nos soltaban en un tiempo, ¿no? Nos soltaban, nos juntábamos en el pabellón, ahí ellos tomaban fina nota de quiénes se juntaban con quiénes, en esa hora que estábamos todos juntos en el pabellón o en el espacio común, y después a las celdas de nuevo, y por supuesto no podíamos juntarnos con les compañeros de los otros pabellones. Ahora ustedes se pueden imaginar toda la inventiva y toda la creación para hablar entre nosotros, conversar entre nosotros y conversar también con los compañeros de los otros pabellones. Miles de cosas que algún día les contaré. Mis hijes saben una de ellas, una herramienta que era el código de las manos, digamos. Hablábamos con las manos de ventana a ventana, de pabellón a pabellón, 50 metros de distancia, y nos vinculábamos así, todos los días, a tal hora, un vínculo. Es decir que imaginación y creación para ver cómo manteníamos el vínculo entre nosotros. Más o menos lo que estamos haciendo ahora todos estamos haciendo más o menos una cosa parecida. Me sorprende las cosas que están ocurriendo ahora y cómo aparecen no solo el celular, el teléfono, el Skype, el Zoom, es decir, hay que comunicarse de alguna manera. Y la otra cosa que me parece que es importantísima, yo recuerdo cuando nos abrían la celda a las 5:30 de la mañana a fin de que fuéramos al baño un ratito, yo mientras iba para el baño, ahí rezaba mi oración laica, aunque era cristiano en ese momento todavía, pero era mi deseo de habitar ese día la alegría, porque las razones para no estar contento eran muchas. Y sin embargo, si uno se dejaba llevar por la tristeza, no podía pensar más, no podía imaginar más. Y entre las cosas que hacíamos para comunicarnos, estaban unas reuniones que hacíamos virtuales entre nosotros, con las manos, comentábamos, hablábamos, pensábamos, leíamos. Leíamos, pero no teníamos libros, así que las lecturas eran porque en el papel de cigarrillo alguien se ponía a escribir y escribía cosas que se acordaba de memoria, como por ejemplo el preámbulo del Capital. Entonces después lo comentaba, ahí teníamos muchísimo para hablar y para comentar. Y todo era a pesar de las paredes y de los encierros y de todas esas cosas. De modo que ahora también me encuentro a la mañana con Mari. Bueno, Mari es encantadora, así que no es para nada difícil la tarea, digamos, pero lo cierto es que no es fácil una cuarentena, ¿no? Y no es fácil admitir que esto esté ocurriendo en la República Argentina y que esté ocurriendo en todo el mundo. Y es un poquito, si uno se deja llevar, nos pone tristes. El tema es que con la tristeza no vamos a ningún lado. Bueno, no sé si termino de decir cómo me pega lo de mi amiga. Mi amiga es una persona encantadora y yo siempre sentí, en resumen, que en este mundo estamos todos más o menos en la misma situación, ¿no? A veces somos más auténticos, otras veces no lo somos. Rolo me dijo en su lecho de muerte dos cosas que a mí me parecieron muy, muy, muy claves. Dijo la sinceridad y la aceptación. Y ustedes saben que me quedo pensando tanto tiempo en estas dos palabras. Un año le di vuelta a lo que significaba la sinceridad. Otro año le di vuelta a lo que significaba la aceptación. Lo que pasa es que sin la sinceridad no se crece, no hay manera de crecer. Es decir, que uno tiene que encontrarse uno con uno, como Rolo decía, y aceptarse. Y esto también con les otres, porque es la única manera de crecer. Y esta chica hace un formidable laburo, que es el de sincerar algo que la tiene mal, y la única forma de curarse y la única forma de salvarse, no es salvarse, no sé si nos salvaremos, pero la única forma de curarse, o sea, de vivir el mundo con los dos pies y con todos los sentidos y con los ojos abiertos y con los oídos abiertos, es la sinceridad y la aceptación. Bueno, espero que no haya sido muy moral, no quería hacerlo, ¿eh? Un beso grande a todos. Chau, chau. Thank you. Ay, ay, ay, ay, ay, esta cuarentena. Que no vamos a salir inmunes. Eso está claro. Gracias, gracias, bebé. ¿Qué decir de tanta... de tanta cosa? Gracias. Gracias por compartir. Y hablando de compartir, nos vamos a ir a compartir un poco más. Mirá, Agustín Mataldi nos manda esto. Salgo ya, querés calor con que abrigar, silencios fríos como un glaciar. Querés café, querés fumar, querés mate y diclofenac. Querés al sol encandilar y que podría salir mal. Quieres también fuego y ciudad, quieres saber sin estudiar, quieres las columnas contar, quieres el premio del refrán, amanecer sin madrugar, quieres al sol encandilar y que podría salir mal. Quieres al sol encandilar, sol encandilar. Quieres al sol encandilar, sol y nada más. Infinito que podemos dejarnos ser. Patria que traemos en las venas, que nos suele latir como un tambor, que se parece a ese tuntún que el frenesí nos deja. Nos desarma después del gozo. Por eso es una danza vivir. Porque lenguaje tocar es lenguaje decir y más hacer. Y más hacer. Por eso este amor nos toca. Nos trae de las pestañas hasta la varón. Hasta la mujer. Y andás a ver hasta dónde más. Hasta que humanidad nueva más. Hasta que humanidad nueva más. Radio La Negra, desde la raíz, extendiéndose hacia el futuro. A la rueda, rueda, a la ronda, ronda, a la rueda, rueda, a la ronda, ronda. Los blancos mandinga, los negros candonga, los blancos mandinga, los negros candonga, los blancos mandinga, los negros candonga. Pero la gallina que está rompiendo todas las plantitas del cantero, Tania. ¿Qué hacemos? Hay que decirle. Pará, gallinita, pará. Andá a sacarlas. Decirle, fuera, fuera. Hush, hush, hush. Eso, un poco más. Hush, hush. Ahí está, Humé también ayuda. Bueno, gracias. Agustín Mataldi, por ese temazo, qué bueno. Y ahora mirá, una receta de bastoncitos de mozzarella nos manda José, pero primero nos dice esto, y está bueno porque encuadra un poco de dónde viene la receta. Hola Javier y Joaquín, acá estamos con Nico, que es mi novio, por intentar hacer unos bastoncitos de mozzarella. Me parece que son algo fácil de hacer, pero nosotros siempre solemos comerlos cuando salimos, así que nunca los hicimos. Vamos a ver cómo nos sale. En un ratito les mando la receta, y bueno, si llegan a salir mal, les aviso y no la suben. ¡Qué bueno! Pero la receta llegó, así que seguro salieron bien. Ahí va, bastoncitos de mozzarella con salsa de mostaza, acompañados de ensalada, rejunte de heladera. Queríamos con rúcula, pero no hay. Muy bueno, claro, tal cual. En cuarentena, y a veces no en cuarentena, es así, con lo que hay. Ingredientes para los bastoncitos: queso mozzarella o cremoso, huevos, pan rallado, condimentos a gusto, orégano, sal, etcétera. Para la salsa, mostaza, 4 cucharadas, miel, 2 cucharadas, mayonesa, 2 cucharadas, jugo de limón, un chorrito, aceite de oliva, 1 cucharada. Para la ensalada, a gusto o a disposición, en este caso, lechuga, tomate, resto de lentejas, 1/4 de cebolla, repollo colorado. Y antes de ir a la preparación, te voy a decir por qué la consigna de hoy eran recetas ricas para la cuarentena. Porque las recetas de comida no alimentan solo el cuerpo, sino que también, y como podíamos escuchar en el audio de José, alimentan también otras cosas. Ponerse a cocinar juntos o juntes, ponerse a tener el tiempo de preparar la comida y de pensar las cosas que uno o una o une le va a poner, pensar cómo darle una presentación más linda, un sabor más raro o más rico. Todas esas cosas nos llenan. Los franceses y los japoneses saben mucho de esto. no por nada la cocina de esos países es tan apreciada en todo el mundo y no solo en esos países, ¿no? Bueno, vamos a la preparación. Para los bastoncitos, cortar el queso en bastoncitos, colocar los huevos en un bol y condimentar a gusto, remojar el queso en el huevo y pasar por pan rallado, freír. Parece loco, pero no se derrite, pero no se deforma. Hay que tratarlo con cuidado y tener bastante aceite. Esto lo digo yo, que alguna vez ya intenté y me quedó una cosa rara. Porque son muy ricas estas cosas. Para la salsa, poner todos los ingredientes en un bol y mezclar bien. Para la ensalada, cortar y poner en un recipiente todos los ingredientes y condimentar a gusto. Y después servir todo junto. Todo esto se acompaña con esta canción que José le dedica a su abuelo Francis. Escucha. He de hacer un alto, mi capitán. Sí que estoy cansado, no puedo más. Alerta, cúbrese al terraplén. Alerta estoy, más cúbrete tú también. Mi soldado, de dónde eres tú, del país vecino que hay más al sur. Y por el río enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. nación. Arturo Jaureche. Que no necesita fueros. Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Toman fuero. Ahí está, ahí está. Era Josefina Mataldi entregándonos esta bella canción dedicada a Francisco Ricci. Y recordamos que el programa de hoy está siendo dedicada a nuestra amiga Viole o la Vir. La Vir Cocconi. Un abrazo, Vir. ¡Feliz cumple! Siguen llegando las recetas y ahora dichos o dichas por ellos mismos. Escucha. Tengo una receta súper fácil de galletitas de avena con banana. Sirve para cualquier, lo puede hacer hasta Tanita. Porque agarras tres bananas, con lo que le gusta a Joaquín, le va a encantar. Tres bananas, las pisás, les agregas un vaso y medio de avena, la haces como una pastita y ya puedes hacer la forma de las galletitas. Le puedes agregar una cucharadita de azúcar, pero no hace falta. Le haces forma de galletitas, las pones en una bandeja de horno, el horno a 180 grados, más o menos 15-20 minutos y ya está. Unas galletitas de avena para chuparse los dedos. Gracias, Maru. Recetas de galletitas de avena desde España. ¡Ja! Y acá me dicen que la canción de Josefina se llama La Riva Bianca, La Riva Nera, desde Iva Sanici, que es italiano, me aclara. Gracias, José. Bueno, mirá, acá hay un mensaje para vos, che. A ver, ¿dónde está? A ver, espérate que se pierde en todo esto, tanta cosa. Pero mirá, escuchá, este es para vos, escuchá. Bueno, yo quería contarles dónde estaba yo cuando... No, este ya lo escuchamos. Perdón, a ver. No, no es este, ya lo vamos a encontrar, perdón. Estaba acá, me parece, a ver. Pasa que pasan tantas cosas que ya uno se pierde un poco. Acá está, mirá, este, ahí va. Para Joaquín. Un, dos, tres, cuatro, bueno, el próximo lo grabo. Bueno, ahí lo logré. Nos invaden las gallinas y los gallos. Bueno, ahí lo está el gallito cantando para vos, Joaquín. ¿Vamos al gallinero? Bueno, gracias ahí, nena, abuela nena. ¿Y qué me está quedando? Me está quedando... Mirá, qué rica torta que mandó Inés. Con café, torta con café. Qué rico. económica y rica. Bueno, pero mandame la receta, Ine, porque si no, ¿cómo sabemos? Bien, y ¿qué más tenemos por acá? Nos están escuchando desde la zona norte de del Bolsón. Nos dice que se corta internet, no solo a nosotros, se corta para todo el mundo. ¿Podés decirnos desde dónde nos están escuchando, así le damos una vuelta a la cosa. Y mirá, acá hay una receta, pero me la mandan en foto. Soy Marchu. Te paso las recetas. Te escribo de parte de Mercedes. Bien, a ver. ¿Cómo hago esto? ¿Qué dice? Mousse de chocolate. Ingredientes. Chocolate de cobertura 360 gramos, manteca 100 gramos, azúcar 300 gramos, agua 80 centímetros cúbicos, claras de huevo 6 unidades, crema 400 gramos, yemas 6 unidades, o sea 6 huevos enteros pero separados. Procedimiento: en primer lugar, fundir a baño María el chocolate picado con la manteca. Por otro lado, hacer un merengue italiano, poner en una cacerola el agua y luego el azúcar. Cuando comience a hervir, batir las claras, cocinar el almíbar a 118 grados. Batir las claras. Cocinar el almíbar a 118 grados. Cuando alcance esta temperatura, volcar en forma de hilo lentamente sobre las claras batidas. Continuar batiendo hasta que el merengue esté a temperatura ambiente. Aparte, batir la crema a medio punto, reservar en la heladera, colocar las yemas sobre el chocolate fundido con la manteca, luego incorporar la crema con movimientos envolventes y por último incorporar el merengue en dos veces con movimientos envolventes, luego enfriar. Ahí está, mousse de chocolate, con la recomendación de que, te digo, un poco lo que venía pensando. En esta cuarentena ya incluso hay varios memes al respecto. Quinto día de la cuarentena y estamos todos gorditos y rellenitos. Yo te propongo una cuarentena consciente. ¡Ja! No de no comer, de comer rico y bien. Pero rico y bien no es mucho. De disfrutar. Ahora tenemos todo el tiempo para tomarnos la hora de la comida como un momento de disfrute. Entonces, aprovecha para encontrarte con los seres queridos, con los que habitualmente muchas veces ni siquiera nos encontramos. Hoy incluso muchos chicos y chicas comen en las escuelas, papás y mamás comen en los trabajos, y a veces hasta ni en los trabajos, sino yendo o viniendo de algún trabajo, o escapándose apenas unos segunditos para poder comer a las apuradas. Entonces, hacé la prueba, probá. Hace que la hora de la comida sea un espacio y un momento de disfrute, haciendo que las recetas sean pensadas y que el momento de la comida sea un momento agradable, tranquilo. Es algo que el capitalismo nos ha ido quitando con esto de la alienación tremenda. Bueno, te digo, también nos mandan la receta de jamón y queso, de sorrentinos con jamón y queso. Pero para eso, no sé si nos estará escuchando Sebastián, le voy a pedir que nos mande él también la receta de sorrentinos que me regaló la sorrentinera, con la que efectivamente en estos días de cuarentena ya hice, hizo Ana, sorrentinos caseros. ¡Qué rico! ¡Qué lo tiró! Pero no eran de jamón y queso, sino de calabaza y cebolla con mozzarella, como solemos hacer las empanadas de la agrupación Rojinegra, que sirven para bancar la radio y los proyectos que tenemos. ¡Qué rico! Por favor, con una salsita de lo que había, como José. Pero quedó buenísima, muy buena. Así que bueno, ahí están las recetas. Si nos vamos a más música, ¿te parece? Un poquito de música y volvemos con más recetas. Antes, saludos desde Ginebra, un gran abrazo a Joaquín y a toda la familia, Eduardo y Caterín. Gracias chicos, desde Ginebra, Suiza, siempre escuchándonos, atentis, ahí les cumpas. Y vamos a irnos a escuchar algo más de Agustín Mataldi, que nos ha mandado unos cuantos temas y que la verdad vengo volviéndome fanático de Agustín. Escuchá, mirá, ahí sale. Más quisiera ser si ya no fuera más persona, quizás el mar con su poder. Gota de sal y así nacer desde una lágrima anfitriona de aquel payaso del varieté. ¿Qué es lo que más quisiera ser si vos volvieras a nacer? Viento juglar y amontonar sobre tu espalda tantas hojas y así sin más verlas caer. Oscuridad donde ocultar que hay algo que ya no funciona o resplandor de amanecer. Quiero ser donde habita el cielo, quiero ser diente de león. Nacer en verso y canción. Quiero ser sol tras el agua cero. Quiero ser fuero de tu voz. Quiero ser miles de senderos. Quiero ser sin jurisdicción. Quiero ser sol tras el aguacero. Quiero ser fuero de tu voz. Quiero ser miles de senderos. Quiero ser sin jurisdicción. ¿Qué es lo que más quisiera ser si vos volvieras a nacer? Escuchando las cuarentena principales. Seguimos en las cuarentena principales. Esta tarde hermosa aquí en el Bolsón, en realidad en Golondrinas, en la ladera del Cerro Piltriquitrón, abajo del Cerezo, donde hoy hemos instalado Radio La Negra. Y agradeciendo nuevamente a nuestro cumpa de Radio Encuentro que decidió retransmitirnos. Bueno, ahí está. ¿Qué les iba a pasar? Ah, una receta. A ver, recetas. Ahí van, ¿eh? Hola. Hola, Ine. Acá va una recetita de trufas de avena y cacao o avena y murra. Justo llegó. Ingredientes: 200 gramos de avena, una banana, un buen puñado de murra o un buen puñado de cacao amargo, 2 cucharadas de azúcar, coco rallado. Hola, Tania. Hola. Hola. Decí hola. Si no te hago cosquillas. Bueno, decíamos coco rallado. Preparación: pisar la banana y mezclarla con la avena. Yo la mezclo con la mano, voy a ser sincera. No toques eso porque va a hacer ruido, Tanita. Sí. Nuestra compu va a hacer ruidito. Cuando queda pasta, meter la murra previamente masacrada o el cacao. Mezcla hasta que quede pasta. Si queda muy líquido, más avena. Armar bolitas del tamaño que quieras y rebozarlas con el cacao. Ahí, pa'l freezer. ¿Qué tal? Y está escrita, así que ahora la vamos a ir compartiendo por donde va. Que hable Tanita, dice el tío Santi, pero no nos lo dice escrito, no dice en mensajito. Y Catrín dice, ¿qué es la murra? La murra es una mora salvaje. Es una mora que aquí crece salvajemente. Una mora no como el árbol de mora, sino es uno de los berry que crece salvajemente aquí. Es un arbusto con muchas espinas, muchas, pero que da una fruta de las más deliciosas de la región y que se hacen cosas muy ricas con ella. Entre otras cosas, estas bolitas que dicen. Bueno, a ver. Hola, cuarentenes. Un abrazo grande desde Temperley, de Pau y Mati, del Parque de la Memoria. ¿Podemos pedir una canción? Nos gustaría escuchar Palabrojal, del Sabalero Carvajal. Mati, Pau y un bebé en camino. ¡Esa! ¡Qué buena noticia! Felicitaciones a Mati y a Pau, entonces, y vamos a buscar Palabrojal para festejar esta excelente noticia. Vamos a ver si nos responde la interneta, que viene teniendo complicaciones, pero que bueno, ahí sale cada tanto. Palabrojal, así se llama. No me sale. Oh, che, a ver si me están escuchando y me pueden mandar el enlace. Sería buenísimo. Me ahorran el trabajo de producción a fuerza de dedo gordo, porque la otra mano está sosteniendo a Tanita y a el micrófono. Les voy a mandar una foto solo a ellos, porque me escribieron, para que vean. Así estamos. Pero bueno. Sí. Les murs au muron. Sí, así se llaman. Esas mismas. Después te mando una foto, Caterín. Bueno. ¿Qué más teníamos por acá? ¿Qué iba a pasar yo? Ah, hablando de capitalismo. Mientras me pasan el enlace de Palabrojal. Mirá. Este es una artística que habíamos armado en Radio La Negra hace muchísimos, muchísimos años al respecto. Ahí va. Y después, un tema que canta y hace un amigo a quien le mandamos un abrazo, Sabino. Ahí va. En el capitalismo, el desarrollo de la técnica y la mayor productividad del trabajo terminan aumentando la miseria. Solo algunos se llevan las ganancias obtenidas a partir de la explotación de otros hombres. Los ricos florecen sobre nuestra miseria. El nivel alcanzado por el desarrollo de los medios de producción permitiría satisfacer las necesidades materiales mínimas de toda la humanidad. Podríamos erradicar enfermedades, abolir el analfabetismo, terminar con el hambre, sembrar los desiertos. Pero el mundo está en manos de los capitalistas. Radio La Negra, 104.7. Y también en internet en www.radiolanegra.com.ar. Chamarrita, te llegó la hora de decir verdades. Cuando hay caca no hay quien coma, y a ver quién queda para cantarte. No nos sirven los panfletos, en eso estamos de acuerdo, pero tampoco me sirve ver tantas cosas y hacerme el ciego. O no decir miro pa' otro lado, o no decir que me hago el boludo, o no decir miro para arriba, me pinto un cielo y me invento un mundo. Chamarrita mal hablada, ¿cómo le hablo a los amigos? Aseguren bien la forma en que se vuelca el contenido. Fácil ser buen cantor cuando te sigue la orquesta, pero se pone funero cantar solito y poner la jeta. Nos ha tocado cantar en medio de la mentira. Cuidado con el silencio, que el zorro se agranda entre las gallinas. Hay que seguir hablando en voz alta, hay que seguir haciendo canciones, hay que seguir diciendo verdades pa' que la mierda no se amontone. Chamarrita mal hablada, ¿cómo le hablo a los amigos? Aseguren bien la forma en que se vuelca el contenido. Acá va una receta interesante para estos días en que hay tiempo y está bueno no comer demasiado trigo. Es una masa para hacer, es algo para hacer una base de tartas, que es con arroz integral hervido, mezclarlo con avena. La receta que yo tenía, que me la había dado Daniel del que cocina natural, era 3 tazas de arroz hervido, 3 tazas de avena cruda, un poquito de agua y entre 50 y 100 de aceite. Yo le pongo menos. Y sal si queremos ponerle sal. Todo eso uno lo aprieta con las manos bien, bien, bien, hasta que se hace como una pasta. Y eso se aprieta sobre la asadera o la fuente donde vas a hacer una tarta. Y ya está. Como ya está cocido, cuando le pones arriba lo que quieras ponerle, que en general le queda muy rico un nituque, que es como un rehogado de todas las verduras que uno quiera ponerle. Normalmente puerro, cebollita de verdeo, zapallito, zucchini, zanahoria medio cortadita chiquita. No zapallo ni papa porque queda, empastan mucho, tiene que ser algo más livianito. Repollo queda muy rico también, brócoli si hay, cualquiera de las verduras, más tirando a verduras verdes. Eso uno lo rehoga un poco, le pones un poco de cúrcuma o de pimienta o de, bueno, lo que a uno le guste ponerle, y lo pones arriba y al horno. Después, si uno le quiere hacer un poquitito más de sofisticación, le pone un poquito de queso o entre medio o arriba. A la masa también se le puede poner un poquito de queso rallar si uno quiere darle un poquito de más de sabor. Pero queda muy sabroso igual y está re bueno para no comer tanto trigo. Hola, Marilú. Gracias, Marilú. Qué buenas esas recetas. No sabía que se llamaba nituque, pero ni tú que digas que lo que hay en la heladera, pues, qué grande. Bueno, a ver si nos han dicho desde dónde nos están escuchando. Ah, pero me mandan recetas de los crocantes de coco de las comadres y la segunda de chipá de Luna Monti, pero tengo que abrirlo en un enlace. Mer, te lo dejo para la próxima. Lo comparto por ahí, a donde ande dando vueltas también. Bueno, ¿por dónde nos estarán escuchando? Era la pregunta del cierre. Veamos bien. A ver, dice por acá, estoy oyendo, Luji. Sí. Ah, mi buzo. Gracias, Tania. A ver, ¿por dónde más nos están escuchando? Paren rotativas, que nos estábamos yendo, pero acá llegó algo. A ver. Bueno, yo tengo un mantra, para mí es como un mantra. Ahora que ya no creo más en todas las cosas que en la fe católica y apostólica, pero hay una canción que para mí ahora es, me pone en mi eje, y es una canción que mamá en realidad la rezaba y yo la tengo en mi intimidad, como es una canción a la Virgen. Y la Virgen, para mí, la Virgen somos todos. La palabra Virgen es todos, la humanidad. Somos vírgenes para el aquí y ahora, para lo nuevo. Y entonces la imagen de la Virgen como Dios, como diosa, me resulta internalizable en mi persona y en las personas de lo, y en las personas de la humanidad, en la humanidad. La humanidad estamos vírgenes, somos vírgenes para esta vida que tenemos, que estamos transitando día a día, estamos pariéndonos. Bueno, para mí es la canción, es la que les voy a mandar ahora. Dios te salve, salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por la humanidad entera, ahora y en la hora de trascender. Amén. Gracias, Mari. Qué lindo escuchar las cantadas a capela, así y sin ningún tipo de cuestión, mandándose. Ahí va. Ah, bien, no llegó, a ver si la podemos escuchar ahora por acá, Palabrojal, como despedida, porque ya estamos en horario. Si internet nos deja, ahí estoy viendo que estaría no dejándonos. A ver, porque ni aparece la imagen. Pucha con este internet, che. A ver, ahí agarro. A ver. Ahí está. Para Pau y Mati. Palabrojal. Domingo llegó, olvidándose el sol. Y para el bebé. Y el rancho el Macario retumba y retumba guitarra y cantor. A un rincón el fogón, donde el flaco Martín va dorando las tortas que a muchos bolsillos tecleando dejó. La chamarra es pueblo, compadre, pueblo de verdad. Nació en el baldío y no más, bajo el abrojal. Trota que trota y salta de boca en boca, son muchas manos que ya la tocan, se hace lenguaje de la amistad. Trote corto y parejo sobre los tientos, se desparrama los cuatro vientos, mas siempre vuelve Palabrojal. Pollito le dio un insulto al finao, porque en el mate dulce ya van varias vueltas, lo deja colgado. El compadre me dio proponiendo la paz, y ahora anda preguntando si adentro la oreja tiene un mangangá. La chamarra es pueblo, compadre, pueblo de verdad. Nació en el baldío y no más, bajo el abrojal. Trota que trota y salta de boca en boca, son muchas manos que ya la tocan, se hace el lenguaje de la amistad. Trote corto y parejo sobre los tientos, se desparrama los cuatro vientos, mas siempre vuelve Palabrojal. Thank you. pegadito al candil, el macario acopado, y se manda unas muecas que al más embustero lo deja volar. Lucianito cayó bastantito adobado, cantando tacuruse y alguna de López el entreverao. La chamarra es pueblo, compadre, pueblo de verdad. Nació en el baldío y no más bajo el abrojar. Trota que trota y salta de boca en boca, son muchas manos que ya la tocan, se hace el lenguaje de la amistad. Trote corto y parejo sobre los tientos, se desparrama los cuatro vientos, siempre vuelve para la abrojar. Llegó con agüita de Dios, torta frita con mate y en cualquier agujero se ríe señor. El domingo se fue y los mozos también, solo quedan las cuerdas temblando este trote recuerdo de ayer. La chamarra es pueblo, compadre, pueblo de verdad. Nació en el baldío y no más bajo el abrojar. Trota que trota y salta de boca en boca, son muchas manos que ya la tocan, se hace el lenguaje de la amistad. Trote corto y parejo sobre los vientos, se desparrama los cuatro vientos, siempre vuelve pa' la broja, pa' la broja. ¿A dónde hizo a lo macario? Bueno, se terminó. Bueno, y nos estamos yendo. Acá Ine, desde el celu de Uli. Grande Ine y Uli. ¿Qué más? El audio de la tarta, ahí va. Bueno, cuidado, Joaquín, que se mueve el cajón. Bueno, sí, se estuvo cortando bastante todo el final. Lamentablemente. Hablando de tanta cosa rica, mi mamá se mandó un brownie. Dice, qué grande. Saludos a Gaita. Esa receta. Sí, claro, pasar la receta del brownie. A ver. Bueno, nos estamos yendo. Che, se cortó cuando leí, pero lo de la brojal era para Pau y para Mati y para Le Bebé, que viene en camino. Gracias, chicos, y felicitaciones. Un abrazo grande. ¿Consigna para mañana? Pucha, me ponen en aprieto. A ver. ¿Qué les parece a ustedes? Digan, sugieran. ¿Con qué nos encontramos mañana? ¿Eh? No me aprieten así, che, al aire. Bueno, para mañana. A ver, ¿qué puede ser? A ver, todo bien, pero ahora aportando. Bueno, vamos a ver, ¿qué puede ser? Para mañana, ¿qué podemos estar compartiendo? Algo que podamos pensarlo juntos. Mirá, se me ocurre que podemos compartir algún cuento corto, porque mañana toca José Luis y Anastasio, ¿viste, Joaquín? Y por ahí, en vez de poesías, mañana ponemos cuentos cortitos, pero tienen que ser en lo posible de creación propia. ¿Dale? ¿Se animan? Contame un cuento. Un cuento cortito. Puede ser para niños o no tan niños. Para niñes o no tan niñes. Dale, anímate. Escribite algo, contate algo. Hacelo. Hacelo de acá hasta mañana y mandalo. Mandalo antes del programa, así lo puedo bajar antes. Porque a veces es eso, la competencia entre el internet del celular y de la compu que está transmitiendo lo que nos deja sin transmisión. Por eso la idea de que lo que vayan pidiendo, mandando, lo manden antes, como para poder no cortar la transmisión. Gente, nos quedó pendiente una charla con la gente de Radio Encuentro. Intenté llamarte, Walter, pero me daba que estabas en otra llamada. Así que mañana seguramente nos comunicamos. Muchas gracias a la gente de Radio Encuentro que nos pone al aire allí a la tarde de 14 a 16 horas de lunes a viernes. Les mandamos un abrazo y nos vemos mañana. Muchas gracias por estar ahí y por acompañarnos. Ah, y casi que me olvido. Ahí estuvimos hablando con les operadores técniques de la gran radio La Negra. Y a pedido mío, y porque me parece que esto que decía Cristina Palacio, de pensar y relativizar un poco la pandemia y la cuarentena y el aislamiento, puede estar bueno pensar cómo pensó esto, cómo se le ocurrió esto a Oesterheld en su gran historieta El Eternauta. Entonces, a partir de hoy, a las 18:30, en radiolanegra.blogspot.com, vas a poder escuchar los capítulos de El Eternauta que se radioteatralizaron en Radio Provincia de Buenos Aires y que están muy buenos, muy zarpados. En alguna etapa de este programa habíamos compartido pedacitos de lo que pasaba en ese radioteatro, pero te invito a que lo escuches porque relata también, para quienes no conocen la historia, la historieta El Eternauta, relata un encierro, pero desde una creatividad y desde una imaginación magnífica, ¿no? Ahí está. Así que nos vemos mañana. Un abrazo. Hasta mañana a las 4 de la tarde. Chau. Chau, Joaquín. Soplate algo, aunque sea. Soplá, dale. Decí chau. Bueno, así dijo chau, Joaquín. Nos vemos. Hasta mañana. Esto fue Las Cuarentenas Principales. Assis en face un soir, beau comme un étranger, on a échangé un regard, et maintenant je veux t'échanger. Assis en face un soir, beau comme un étranger, on a échangé un regard, et je veux t'échanger. Je veux t'échanger. Las cuarentenas principales.